Todo empezó aquella noche tan especial. Una noche que yo no me canso de recordar. Es que desde aquella noche no te paro de soñar. Y solo tengo un sueño, estar contigo hasta el final. Y tengo todo, todo por entregarte. Mis deseos, mis pasiones, mi vida por regalarte. Tengo un millón de sueños que compartir contigo. Recuerda que además de tu novio también soy tu amigo. Tenemos problemas, es lógico, pero no importa lo que pase, para mí tú estás primero. No podría soportar sentir que te pierdo, porque sé que no podré olvidar tan hermosos momentos. No sé cómo explicarte lo mucho que yo te amo. Te pido que por favor nunca me sueltes la mano, porque ahora solo a tu lado puedo caminar. Sabes, una bella historia acaba de empezar. Cuando te abrazo y te beso en esas noches frías, sé que a esto me quiero dedicar el resto de mi vida. No quiero alejarme de tu lado ya que te encontré. Si tengo que buscarte 100 años, juro que lo haré. Los besos, los abrazos, las caricias, los te quiero tanto que te extraño, aunque yo sé que nos veremos luego. Ya hasta las paredes me hablan de ti. En cada una veo una escena de cuando te conocí. Escribimos esta historia juntos los dos, con la tinta del amor que nos tenemos. Tú y yo, tu locura, mi locura. Bueno, ¿qué más da? Yo seguiré luchando por ti siempre sin mirar atrás. No tengo suficientes letras para describirte. No dejo de pensarte, ¿para qué voy a mentirte? Tú eres mi felicidad, mi mundo, mis sueños, mi fe. Eres mucho más de lo que algún día yo soñé. Mi corazón grita sin cesar tu nombre, esperando cada día mientras que tu corazón responde. No sé qué hacer para no mencionarte en poemas. Sí, tú eres la niña más bella, ¿sabes? Algo, recuerdo todas mis promesas, y que duremos para siempre es una de esas. Pensar en ti es mi pasatiempo favorito. Te amo de aquí al infinito. Te lo repito, abrí mi corazón, dejé que tú pasaras, esperando y confiando en que tú lo cuidaras. Y por supuesto, hasta ahora me has cumplido, has estado incondicional aquí al lado mío. Por ti estoy haciendo cursilerías, es que tú al llegar te convertiste en mi vida. Agradezco al destino haberte puesto en mi camino. Sin ti, mi corazón estaba perdido. Antes de ti no conocía lo bonito de amar. Ahora de tus brazos no me quiero escapar. Tus labios, ja, son mi elixir. Por eso esta vez te decidí escribir. Tú y yo tenemos un contrato de por vida. Y esto es para ti, querida. Esto es para ti, querida. Sí, esto es para ti. Esto es para ti.